106.7 Máxima FM. Máxima 106.7 Interactivo. Llenos de felicidad. Lleno de felicidad. Ay, llenos de felicidad, oh, oh. Lleno de felicidad. La tierra linda de mis amores. Lleno de felicidad. Ay, felicidad, felicidad, oh, oh. Lleno de felicidad. Amor, suelos y montes lindos, llenos de felicidad. Suelos y montes lindos, llenos de felicidad. Llenos de felicidad. Lleno de felicidad. Ay, llenos de felicidad, hongo. Lleno de felicidad. La tierra linda de mis amores. Lleno de felicidad. Ay, felicidad, felicidad, hongo. Lleno de felicidad. Amor, es dulzura llena de amor, suelos y montes lindos, llenos de felicidad, suelos y montes lindos, llenos de felicidad, llenos de felicidad, llenos de felicidad, ay, llenos de felicidad, hongo, llenos de felicidad, la tierra linda de mis amores, llenos de felicidad, yeah, yeah. Máxima FM. Yo escucho Radio Máxima en mi aplicación.